Te encuentras en tu trabajo o haciendo tu tarea y de pronto sientes una imperiosa necesidad de abrir la boca y de realizar una inhalación profunda y prolongada de aire. El bostezo no es precisamente síntoma de aburrimiento, somnolencia o cansancio, aunque generalmente están relacionados. El bostezo excesivo puede ser síntoma de trastornos cardíacos. Es común que al bostezar exista un lagrimeo. Esto es debido a la presión ejercida sobre las glándulas lacrimales, ya que el bostezo implica una tensión en algunos músculos faciales. El motivo real de su origen y función no es aún identificado. En principio se decía que era un reflejo orgánico para obtener oxígeno. Esto fue desechado ya que el feto bosteza en el útero, aún sin que sus pulmones tengan ventilación. Otra teoría es que al estar cansado o con somnolencia, el ritmo de la respiración disminuye, lo cual provocaría una acumulación de dióxido de carbono en el organismo y supuestamente este exceso se eliminaría a través del bostezo. Otros experimentos afirman que, al parecer, es un mecanismo involuntario que nos ayuda a mantenernos despiertos cuando necesitamos estarlo, ya que al bostezar se produce una estimulación periférica que activa el sistema nervioso central y que permite que la persona esté más alerta. Uno de los beneficios más notorios del bostezo es la regulación de la presión dentro del oído con respecto a la presión atmosférica que nos rodea. Así que, en resumen, el bostezo es aún un misterio, sobre todo en lo que se refiere a su poder de transmisión entre los individuos. Inclusive, al escuchar este artículo, tal vez sientas la necesidad de bostezar, pero no te puedes perder del placer que este proporciona. Sin embargo, si detectas un exceso de ellos, acude a tu médico.